toda la tierra proclamará de tu verdad. El universo se llenará de santidad y tu justicia se escuchará en cada pueblo y nación. Generaciones se postrarán a ti, Señor. Un canto nuevo se escuchará en cada nación y tu presencia hace crecer en mí una nueva pasión. Te damos nuestro corazón, te damos nuestro corazón, que clama en adoración. Majestuoso es tu poder, cielo y tierra se postran ante ti. Poderoso eres tú, mi Dios, majestuoso es tu poder, cielo y tierra se postran ante ti. levanta tus manos con nosotros. Empieza a clamar: Santo, Santo, Santo, Santo, mi Dios. Cántalo. Santo, Santo, vamos, cántalo. Santo, Santo, Santo.